la organización de sus sesiones, voy a dar la ponencia que tenía preparada para principio, que para una sesión. Lo voy a dar en dos sesiones. En realidad, la idea es la relación entre la espiritualidad de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Hemos cogido este tema por lo mucho que tiene que ver la espiritualidad de los ejercicios con Escola y porque estamos en el quinto centenario de San Ignacio. Esta circunstancia nos ha parecido que era conveniente tratar este tema. Pero la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio, estudiarla, qué relación tiene con la doctrina de Cristo Rey, tal como está llegado a institucionalizarse en la liturgia, en la fiesta de Cristo Rey. O sea, la relación entre el espíritu de San Ignacio y el espíritu de la fiesta de Cristo Rey, programa del reino de Cristo. Este tema, en realidad, suponiendo que voy a tratarlo en dos sesiones, lo voy a dividir en dos partes. Hoy lo trataré más doctrinalmente, más en los mismos ejercicios y en la doctrina misma del reino de Cristo, en la Escritura y en la Iglesia. Y mañana lo trataré más históricamente, es decir, aportando los datos, gozando de ver el rastro de los grandes apóstoles de la realeza de Cristo, muchos de ellos nutridos del espíritu de los ejercicios, por ejemplo, nuestro padre Enrique Ramier y otros santos jesuitas que bebieron en los ejercicios de San Ignacio la vocación que les hizo ser apóstoles de la realeza de Cristo y promover con este espíritu la consagración de las familias, la consagración de los pueblos, promover la consagración universal, tiempo de Pío IX y de León XIII, y promover después en concreto la fiesta de Cristo Rey. Para esta parte histórica, que hace ver muy vitalmente la relación entre la fructificación en el espíritu del movimiento moderno de la Cristo Rey a partir del espíritu de San Ignacio, tengo un libro que está en la biblioteca de Escola, precioso, que lo conocen varios de los que lo han trabajado para cosas de cristiandad, La Festa de Jesucristo Rey, editado por la dirección del apostolado de la oración italiana el mismo año de la encíclica Quas Primas, que recoge toda la historia. Es año 26, año siguiente. Es de un jesuita, Genovesi, italiano, que da una documentación riquísima y bellísima sobre esta tarea, sobre todo de los apóstoles del corazón de Jesús en el apostolado de oración, de promover en la Iglesia el movimiento de Cristo Rey. Pero después de la consideración doctrinal que haremos hoy, me parece que entenderemos mejor que esto fue así porque Dios lo había dispuesto así y había inspirado a San Ignacio de Loyola al quitarle el carisma propio en las meditaciones del reino y las banderas para que su espíritu sirviese a la Iglesia en esta línea que es esencial en la vocación ignaciana. Para hacer sentir más vitalmente, de una forma más clara, la relación entre la espiritualidad de San Ignacio, su doctrina espiritual en los ejercicios, y la idea de Cristo Rey, voy a poner una objeción contemporánea, como un videtur quod, que decía Santo Tomás, muy trágico, pero que es útil tenerlo en cuenta como objeción durísima y desorientada que hace entender mejor la verdad de la doctrina de la realeza de Cristo y la autenticidad con que San Ignacio de Loyola la propone al ejercitante. En un libro de historia, estudia 9 años de polémicas en Cataluña entre los integristas y los católicos liberales, y es el 81, el 88, y habla de la división también de la prensa tradicionalista con el ismo, etc., de Joan Bonet y Casimir Martí. El otro día yo hablé con Joan Bonet y Baltar, y le hice notar las gravísimas y desorientadoras afirmaciones que se contienen en este libro, de las cuales, como él mismo sabía, yo también, el responsable no es el Jordi Bonet Baltar, sino el Joan Bonet y Baltar, sino el Casimir Martí. Yo, sin más preámbulos, porque ahora es anecdótico estos autores, voy a decir lo que le parece a este señor en la conclusión. La conclusión de este libro, que está todo él hecho para... es tendencioso históricamente, muy documentado, aunque hay cosas que no cita y podría haber citado, y algunas que me parece que ni las sabe, y yo sí las sé porque me he pasado la vida leyendo cosas de estas. Y en mi casa ya la Suma Filosófica del siglo XIX, cosas así. Pues este acaba lamentando el autor en este libro que los católicos que él llama conciliadores, los no integristas, no podían argumentar bien contra los integristas porque tenían los dos, en muchos sentidos, la misma concepción del universo y el mismo concepto de Dios, que todavía no se había conseguido revisar los conceptos filosóficos sobre Dios que había detrás de la idea de que Dios es el Señor del universo. Oíd, porque parece imposible que esto se haya escrito. Las posiciones de los conciliadores no tenían una base doctrinal suficientemente sólida. El pensamiento religioso sobre la relación entre la Iglesia y la sociedad civil organizada en Estado tenía como fundamento teórico la concepción de la soberanía divina sobre el conjunto de la creación. Este presupuesto, lamenta, era común a los integristas y a los conciliadores. Esto debía ser tanta verdad en aquel tiempo que el padre Ramier escribió las doctrinas romanas acerca del liberalismo, editada en castellano aquí en Barcelona con el nombre de la Soberanía Nacional de Jesucristo, pensando que si un católico liberal en la práctica creía que Cristo era el Hijo de Dios encarnado, no podía dejar de reconocer que Dios no habría enviado a su Hijo al mundo para redentor de la humanidad para ser algo así como episódico, opcional o secundario, ¿verdad? Que aportase el discípulo de Jesús a una sociedad pluralística algunas cosas interesantes en un contexto de colaboración entre hombres, como dicen ahora. Que esto no lo puede decir así, en definitiva, nadie que crea que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Creador que ha venido a hacerse hombre, dice San Ignacio. La segunda persona que se hace hombre para salvar al género humano. Y argumentando con la fe de Nicea, con la fe de consustancial con el Padre, argumenta contra la inconsecuencia con que se propugnaban las tesis católicas liberales y no se aceptaba la enseñanza pontificia de la Cuarta Cruja y las condenaciones del Sílvacus de Pío IX. Este es el intento del padre Ramier, entonces, porque partía de la convicción que entre los católicos liberales había, su mayoría de ellos creían que Cristo era Hijo de Dios. Ahora no se podría decir así esto, porque como decía el padre Orlandis, no quieren ver, los que no lo quieren ver, que es una corriente unitaria que lleva a la pérdida de la fe. Se comienza por rechazar la doctrina de la Cuarta Cura y se acaba por rechazar la doctrina de Nicea, diciendo que se interpreta con mejores instrumentos hermenéuticos que los que tenían los escolásticos. Pero se rechaza la fe de Nicea. Este señor dice, tenían la concepción, la relación de Iglesia y sociedad civil organizada en Estado tenía como fundamento teórico la concepción de la soberanía divina sobre el conjunto de la creación. Dios interpretado desde los presupuestos doctrinales de la filosofía teístico-monista. Esta palabra no la voy a decir nunca. Es para meter como que monismo filosófico es un panteísmo, que Hegel, Heráclito, Spinoza, Parménides. Al poner la palabra monismo, lo hace muy antipático. Pero teístico-monista quiere decir, teístico es Dios trascendente, libremente creador del mundo. Esto así en toda la terminología filosófica, hasta Kant no sabe que teísmo es afirmar que Dios crea el mundo libremente. Teísmo. Monista, ¿qué quiere decir? Que Dios es uno. Pues ¿cómo no va a serlo? Era el soberano. Dios interpretado desde los presupuestos originales de la filosofía teístico-monista, era el soberano que tenía que ser reconocido como tal soberano por las criaturas dotadas de inteligencia, consideradas individualmente o formando sociedad. De la soberanía divina, Dios había hecho depositario a su Hijo, Jesús, y éste había comunicado su poder a la institución eclesiástica y a la jerarquía que lo representaba legítimamente. La teodicea teístico-monística era, pues, radicalmente teocrática. Pues claro, ¿quién va a gobernar el mundo sino Dios, no? El universo lo gobierna Dios, ya lo decía Aristóteles. Y daba el argumento que el universo tiene que ser monárquico, porque es lo más perfecto el gobierno, y no vamos a decir que el universo está peor gobernado que una sociedad cualquiera humana. Este argumento tan pintoresco de que la monarquía es mejor que nada y por tanto el universo tiene que tener un solo gobernante está en Aristóteles. En la época que he estudiado, que hemos estudiado, ningún católico se habría atrevido a cuestionar los presupuestos doctrinales de la soberanía divina. ¿Y ahora qué? Las diferencias libres en el interior de la Iglesia se movían dentro de los límites de acentuaciones, atenuaciones de lo que podía ser susceptible una doctrina común teocrática. Y de los juicios prácticos sobre si una determinada situación en un determinado país podría ser interpretada o no como una situación de hipótesis que obligaba a la tolerancia, transigencia, etc. Las discrepancias consentidas en este terreno entre los católicos pertenecían, pues, al ámbito de las estrategias y de las tácticas. Hoy, el debate ideológico en el interior de la Iglesia permite hacer un planteamiento nuevo de la concepción de la soberanía divina como fuente del poder eclesiástico. Es doctrina comúnmente admitida entre los pensadores cristianos, esto lo dice él, que el conocimiento de Dios en general y en particular las cualidades que la razón filosófico-teológica se esfuerza por atribuirle no tienen validez plena sino pasan por el cedazo de la manifestación histórica que Dios ha hecho de él en Cristo. Esto, mire, yo cuando tuve que hablar en la Valmesiana sobre los ejercicios, noté que el error actual de hablar de la revelación de Cristo sin presuponer el monoteísmo cognoscible por la razón y conocido por la revelación hace que haya un cristianismo, diríamos, ateo, no teocéntrico. Lo comenté, todavía no había leído esto, pero en fin, esto sale de las cosas que se van diciendo, ¿no? Y lo da aquí por doctrina común, que sin el cedazo de la manifestación histórica de Dios en Cristo, no tendríamos idea de Dios. Pues si cuando San Pablo dice que son culpables los romanos y griegos, porque conocían a Dios y no le adoraban, y le conocían por la creación del mundo, conocían hasta su sempiterno poder y divinidad, ¿para qué sirve la epístola a los romanos y la definición del Vaticano I apoyado en ese texto bíblico? ¿Para qué sirve? Aquí con la hermenéutica que han hecho, no solo han destruido el Concilio Vaticano I y sus fuentes en los doctores de la Iglesia, como Santo Tomás en los primeros capítulos de la Suma contra Gentiles y en la Suma Teológica, sino que se han directamente toda la intención de la diatriba del apóstol contra los gentiles sabios que no adoraron a Dios a quien conocían. Luego sin Cristo conocían a Dios. Y si la humanidad sin Cristo no hubiese podido conocer a Dios, no hubiera podido Cristo presentarse como el Hijo de Dios. ni a judíos ni a gentiles. Aquel que vosotros decís que es vuestro Dios, porque no le adoraban con fidelidad los judíos, este es mi Padre, esto es lo que decís. Ahora tenemos un Cristo que es, se autorrealiza, ¿no? No tiene Padre. Todo esto es hegeliano, es pura filosofía falsa, inconciliable con la fe, destructora de la fe, porque es destructora de los presupuestos racionales de la fe. Que Dios existe no es un artículo de fe, preámbula de artículos, dice Santo Tomás, está en la Suma Teológica, y eso es católico, y lo que no es esto no es católico. Ahora veis qué pasa. Dios no es aquel que se expresa en conceptos elaborados por la inteligencia humana en un esfuerzo para comprender la totalidad de la existencia, sino aquel que Cristo ha manifestado en su manera de vivir en la historia, en su predicación. Sigamos. Desde estas premisas, como ha puesto él, la concepción de la soberanía de Dios puede ser legítimamente sometida a una convalidación evangélica. En realidad, según la memoria que la Iglesia ha guardado de Cristo en los escritos del Nuevo Testamento, fíjense ustedes, los escritos del Nuevo Testamento son la memoria que la Iglesia tiene de Cristo, de Jesús. Cristo manifestó el poder soberano de Dios, no precisamente estableciendo, propugnando una teocracia, pues yo pensaba que en los Evangelios se dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y enseñando a todas las naciones. Yo, sino desde la cruz y la resurrección. Miren, esto es una blasfemia. Cristo murió por nosotros y resucitó por el poder divino. Es que el que no cree en el Dios trascendente, omnipotente, en que cree la filosofía teísta y comunística, no puede tomar la resurrección como una realidad, como ningún milagro. Esto, manera de hablar, está detrás de esto, está Bultmann, y la total calificación de mito de la historia de la salvación realísticamente entendida según la que siente la fe cristiana y la liturgia. Esto es la convalidación evangélica. En Cristo Dios se manifestó soberano, no por la pretensión de someterse históricamente toda clase de poderes. Pues esto de que a Cristo se someten todos los poderes en el cielo y en el infierno, está en San Pablo. Y además Cristo no hubiera ido a la cruz si no le hubiese dicho al sumo sacerdote de los judíos que deberían venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad para juzgar al mundo. El hijo del hombre del profeta Daniel, con textos que están en la cívica Aguas Primas y en la liturgia de Cristo Rey. En Cristo se manifestó soberano no por la pretensión de someterse históricamente a toda clase de poderes, sino en la conculcación y la pérdida total de derechos que Jesús sufrió en la cruz y en la vida renovada que se manifestó en Cristo resucitado. Eso es broma. Si Dios no es Dios, la vida renovada de Cristo resucitado es la memoria histórica de que después de morir Jesús de Nazaret se encontraban que su espíritu vivía en ellos y tal cosa. En fin, trágicamente puedo leerles estos párrafos para que demos gracias a Dios de cómo ilumina a los doctores de la Iglesia y los padres de espíritu para hacerles hablar el lenguaje que expresa la verdadera palabra de Dios revelada. El otro día encontré en el padre Madeneira una cosa publicada en Cristiandad en los primeros años, un fragmento de la biografía de San Ignacio de Pedro de Rivadeneira, que dice que cuando escribió los ejercicios no había estudiado casi nada. Algunos añadidos son posteriores a los estudios en universidades, pero la redacción de los ejercicios es cuando él los daba, todavía no era teólogo. Por eso le procesaban, porque era un laico que daba los ejercicios suyos que Dios le había inspirado. Pues la admirable precisión del lenguaje de San Ignacio, tan oportuno en nuestro tiempo. Yo como que mañana continuaremos no me voy a extender mucho, solo voy a anotar unos cuantos puntos. En esta edición que yo manejo siempre, preparada por el padre Calveras, hay unos índices que llevan los términos con todos los pasajes de los ejercicios en que las cosas están dichas, los términos mismos, uno por uno. De modo que aquí, uno, sin peligro de descontarse, como me pasaría a mí, puede registrar la frecuencia y la preferencia del lenguaje de San Ignacio por tal o cual manera de hablar. Y entonces nos encontramos con lo siguiente. Que, perdónenme, lo busco, Busco la palabra Cristo. Nombres y apelativos. Esto es el padre Calveras. En el texto de los ejercicios se le llama 40 veces Cristo. 71 Cristo nuestro Señor. Una sola, Jesucristo, junto así, con una sola palabra. 13 veces se llama Jesús. Y 6, niño Jesús. Una vez Jesús Galileo, otra vez Jesús, sin más apelativo, otras Jesús Nazareno. Y 4, el niño, la expresión de nacimiento. Otra vez se llama. Entonces, cosas apelativos, cosas que va diciendo. Le llama creador, criador, criador y redentor. Jesús es nuestro criador y redentor. El otro día lo comentaba yo con el padre Ángel Campo esto. Muchísimas veces San Ignacio, cuando habla de nuestro criador y señor, en servir a nuestro criador y señor, no habla de Dios Padre, como suponen ahora algunos, que siempre que se habla del Dios es Dios Padre, ¿no? Habla de Cristo. Es una espiritualidad totalmente cristocéntrica que a Jesucristo, a Cristo nuestro Señor, le llama nuestro Criador y Señor. Y la primera vez que le llama así, ya le presenta así, Cristo es presentado como el que viene a morir por nuestros pecados, ya en la primera semana, de esta manera. Ver a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz y considerar cómo de Criador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Le llama Criador a Jesús, Criador y Redentor. El Señor eterno, la habitación del reino. 10 veces Señor, Señor, Señor universal, eterno Señor de todas las cosas. Ovación, yo hago mi ovación con vuestro favor y ayuda delante de vuestra Madre Gloriosa y todo el santo y santo de la corte celestial. Yo quiero y deseo determinación deliberada, etc. Seguiros en todo vituperio y pobreza, sí. Mire, si Jesús de Nazaret, que dicen estos señores, no hubiese dicho que era el rey del universo, que vendría a juzgar el mundo, no le hubiesen condenado a muerte. Y si nosotros no decimos que Jesús, el Hijo de María, es el Hijo de Dios encarnado para salvar a la humanidad pecadora de su pecado, y que es el único salvador, el único nombre que se ha dado bajo el cielo a los hombres para que podamos ser salvos, lo cual vale para los individuos y para la sociedad, hablo lenguaje del Papa. Y no hay en el mundo posibilidad de orden social ni de paz, sino en Cristo y en la paz que Cristo trae al mundo por su cruz. Pero si nosotros no defendemos la realeza de Cristo, cosa inseparable de su divinidad y de su carácter de redentor, no iremos a parar nosotros a la cruz, no moriremos mártires como Padre Pro, viva Cristo Rey, te hace llevar a la cruz de nuestro tiempo, que puede ser el fusilamiento o la checa o lo que sea. Cristo se afirmó rey más claramente ante el sumo sacerdote judío que ante Pilatos. Pilato no entendía de eso, no quería saber nada de nada. Pero el otro lo quería saber y se lo dijo, que ya no necesitamos más, ha blasfemado, ha dicho que es el Hijo de Dios, sencillamente. Y es lo que le decían a Pilato, se ha hecho Hijo de Dios, ha dicho que es el Hijo de Dios. Ha dicho que es el Hijo de Dios, el Rey del Universo, que está profetizado, el Rey, el Hijo de Dios. Eterno Señor, Señor mío y Dios mío, dos veces se les llama Verbo Eterno encarnado. Siete hijos respecto del Padre. Con relación a María, cuatro veces se llama su Hijo. Tres, su Hijo y Señor. Su Hijo y Señor. Hablando de María, su Hijo y Señor. Se le apellida bondad infinita, santísima, divina majestad, constantemente. Rey eternado, Rey eterno. Rey de los judíos, Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo del hombre, Salvador del mundo. Sumo capitán y Señor nuestro. Sumo capitán general de los buenos. Sumo y verdadero capitán, sumo pontífice de Chado y regla nuestra, esposo de la Iglesia. También se le compara a Jesús como un amigo que nos consuela. El consolador tiene oficio consolador también. Bien, pues bien, he comenzado con ese preámbulo tan duro para que partemos de nosotros la contaminación de cualquier vacilación en la doctrina de la Iglesia Católica, definida en el Concilio Vaticano I y en las definiciones del decreto dogmático del Vaticano I, que hablan de los atributos divinos, estas cualidades que dice que le atribuye la razón filosófico-teístico-monística, son verdades racionales y inconcusas, que están además elevadas a un nivel de fe sobrenatural por la revelación bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento y utilizadas en lenguaje dogmático de la Iglesia en definiciones sobre la naturaleza de Dios y sus atributos. Y sobre este presupuesto teístico de Dios, nuestro Señor, soberano del mundo, está presentado a Cristo en los ejercicios, en una espiritualidad. En esto San Ignacio es como Santa Teresa de Jesús. Autores espirituales, maestros de espíritu, totalmente, inequívocamente, indudablemente teocéntricos. Solo Dios basta, dice Santa Teresa. Y lo que dice San Ignacio. Desde el principio y fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor. Solo Dios basta. Que saben que Dios, que es el que toma la primera iniciativa de nuestra salvación y nuestra vocación a la santidad, no, ha querido que nos entregásemos y nos utilizásemos el camino único que nos ha puesto Dios, que es Cristo en su naturaleza humana. Esta espiritualidad totalmente teocéntrica y totalmente cristocéntrica y sin ninguna cavilación quietista ni de falsa espiritualismo extraño para recelar la contemplación de Cristo en su vida, en su humanidad, y para hacer que Cristo, en cuanto hombre, que es el Hijo de Dios hecho hombre, sea nuestro camino. No hay otro, es el que Dios nos puso. Este teocentrismo, que se concreta en un cristocentrismo, caracteriza a San Ignacio. Y en esta perspectiva están todas las contemplaciones de la vida de Cristo, nuestro Señor, en la semana segunda tan central, en la tercera y en la cuarta. Ahora bien, hay dos meditaciones, las cuales por testimonio directo de San Ignacio sabemos que están relacionadas con lo más inmediatamente dado a él por Dios, en una ilustración Cardoner, en el cual en un instante aprendió más que en toda su vida, dice él. Yo siempre digo, ¿cómo es que después estudió latín? Dice, pues fue a Alcalá, a Salamanca y a París, y se examinó de teología. Bueno, supongo que una de las cosas que entendería en el Cardoner es que él tenía que hacer esto. Es decir, que Dios, que podría haber hecho otra economía, ha hecho una economía que nos exige, nuestras colaboraciones. Y esto mismo es muy ilustrador en nuestro tiempo, porque San Ignacio, después de estas altísimas ilustraciones, y habiendo sido, como se ve ahora por la autobiografía, mucho poco tiempo, poco atendida, una elevadísima vida mística de unión con las tres divinas personas de la Trinidad, una elevadísima vida mística, dedicó años al estudio y tiene una altísima estima por la doctrina escolástica. Esta que ahora lo único que se cita es que Santo Tomás decía que le parecía paja la Suma Teológica. Sí. Después de haber tenido una unión mística muy intensa, estática, todo lo que he escrito me parece paja. Lo es. Cuando veamos a Dios cara a cara, todo eso nos parecerá paja. Y seguramente daremos gracias a Dios de haberla comido a tiempo para poder llegar al grano. Otras cosas son paja. Y no refuto a San Ignacio, sino a los que juegan con su acto de humildad. Porque, como decía Santo Tomás, más hay que hacer caso de la Iglesia que de San Agustín o de Santo Tomás o de San Jerónimo. Pues hay que hacer más caso de la Eterni Patris que de lo que le dijo Santo Tomás a su compañero. La Eterni Patris dice que la doctrina de Santo Tomás es un tesoro, y el Papa Juan XXII dijo que cada página de Santo Tomás era un milagro, y León XIII dijo que servía no solo para refutar los errores pretéritos, sino para anticiparse a refutar los futuros. Y tanto. Las tonterías que se dicen ahora están refutadas en Santo Tomás. Por eso hay tanto interés en que no se estudie Santo Tomás, en los que se forman los sacerdocios. Pues estas meditaciones ligadas a la ilustración y al carisma de apóstol de San Ignacio son la del rey y las banderas. Tienen una diferencia curiosa. La de las dos banderas, el ejercitante no se tiene que ver él mismo entre aquellos que Cristo envía a predicar. Se tiene que ver entre los que oyen la predicación. Porque no es una, lo dice el padre Calveras y lo dice el padre Casanovas, no es una meditación en que el ejercitante tenga que sentirse llamado específicamente al apostolado. Tiene que sentirse llamado a la perfección cristiana. Y oír que Cristo a los que predican la vocación a la santidad les dice que propongan a todos la pobreza espiritual y la humildad. En cambio, la meditación del rey temporal, que ayuda a contemplar la vida del rey temporal, esta llama a todos al apostolado. No digo al sacerdocio o al apostolado asociado, pero sí al apostolado este que el Concilio Vaticano II dice. Las dos banderas llama a todos a la santidad, como dice el Vaticano II. Y este llama a todos al apostolado. Así tal como suena. Comparado con una proporción, especie de analogía, con un rey providencialmente puesto por Dios como señor de todos los reyes cristianos, que quiere conquistar la tierra de infieles, una finalidad salvífica. Si nunca una guerra de conquista de un país de infieles hubiera sido lícita, La meditación comenzaría con una cosa injusta. Supongamos una meditación que dijese: imaginemos un señor cristiano que amenaza con degollar a todos sus súbditos judíos que no se vengan a bautizar a sus hijos. En esto demuestra un gran celo, ¿eh? Nosotros apliquemos el cuento. No podría ser, porque Santo Tomás dice: la Iglesia nunca ha admitido que se haga profesar la fe a alguien o recibir el bautismo por coacción. Y en esto basta saber que la Iglesia no lo ha hecho nunca para saber que no se puede hacer. ¿Qué manera de argumentar, eh? El uso de la Iglesia permanente, todos los tiempos, enseña cuál es su doctrina. Ahora, como que el uso de la Iglesia en todos los tiempos había sido bendecir guerras de cruzada, pues aquí pone el ejemplo para la misma prueba, literalmente, ¿no? Aparte que a San Ignacio le parecían muy bien las guerras de cruzada. Y hay unas cartas de San Ignacio diciendo que es una lástima que el rey de Francia no se alíe con el rey de España en la defensa de los turcos, y da unas instrucciones tan cristianas, la carta de San Ignacio a Jerónimo Nadal, que era mallorquín, sobre esta cuestión de la cruzada contra los turcos. Es una carta que prefigura, 60 años antes, la Liga Santa que consiguió el Papa San Pío V contra los turcos. Yo estuve, dije, en México. El padre Vittorio se preguntaba si era lícito conquistar un país porque era infiel. Dice: no. No. Porque la fe no da soberanía sobre el infiel ni le quita al infiel el derecho de propiedad sobre sus bienes. Pero establecer una lucha en un país que sin la lucha aquella, aquellos pueblos no dejarían libertad para predicar la fe. Había sacrificios humanos, lo que hubiesen hecho los indios, incas o aztecas, si no hubiera habido la conquista española, con los defectos que tuviera, pues ya lo podemos imaginar. Si a los suyos mismos, a los más guapos, les arrancaban el corazón para hacer los dioses, ¿qué hubieran hecho con los europeos que hubieran ido allí en plan de diálogo pacífico? Padre Vittoria, creador del derecho internacional, cuya estatua la han puesto delante de las Naciones Unidas, defendía la legitimidad de la conquista en el espíritu del testamento de Isabel II Católica. Yo lo dije en México. Y San Ignacio proponía como ejemplo de del servicio del cristiano al Señor Universal la lucha de los vasallos de un rey temporal para conquistar la tierra infieles. Si la cruzada fuese pecaminosa, San Ignacio lo hubiese equivocado medio a medio. La primera parte es inequívocamente un ejemplo de cruzada. Y después se aplica este ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a los súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, a Cristo nuestro Señor, Rey eterno? Y delante de él, todo el universo mundo, al cual, y a cada uno en particular, al universo mundo y a cada uno de los hombres en particular, llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Y aquí el padre Gartua, en Cristiandad, escribió un artículo espléndido en que relaciona esto con textos bíblicos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por peana de tus pies. O el texto aquel que se lee en algunas misas de difuntos sobre la resurrección, ¿eh? Que el padre al hijo le va dando victoria a sus enemigos, y el último enemigo que le somete es la muerte. Creo que es. Y entonces el padre Garto analiza el texto paulino y lo compara con el lenguaje de Ignacio, que es una coincidencia literal, Seguramente San Ignacio, como le pasaba a Santa Teresa, aun sin haber estudiado teología, oía predicación. Y Santa Teresa se enteraba del sentido de la escritura por sermones bien hechos. Y por eso a veces cita equivocadamente los textos de la escritura. Santa Teresa se equivoca cuando cita la escritura, cita el sensum y no sabe dónde están las cosas. Si hasta Santa Teresita, la Francia del siglo XIX, atribuye un salmo, una cosa que es del Kempis, no me acuerdo, yo tampoco me acuerdo de qué, pero hay un historiador, que un glosador, me parece que es Combes, que dice aquí la cita está mal dada. No, sí, está mal dada. Ojalá pudiésemos dar las citas mal, tener el espíritu de Santa Teresita, de San Ignacio y de Santa Teresa. Porque de sabios somos mucho, todos muy sabios. Pero en fin, Padre Gartua, que sí que es sabio, él lo documenta. Yo, como que esta conferencia la tenía que dar mañana, no he traído, lo hubiese buscado esta noche, el pasaje del Padre Gartua. O sea que no tengo ni la cita paulina, pero está en Cristiandad escrita. Coincide con un salmo y con un texto de una epístola de San Pablo. Someter todos los enemigos, es decir, hermanos, el demonio, Santa Margarita, yo reinaré a pesar de mis enemigos, destruiré el imperio de Satanás y estableceré en todos los corazones el reinado de mi amor. Conquistar todo el mundo, someter todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Es un concepto bíblico de la entrega por Cristo del reino del universo a Dios Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ahora viene la cruz. Quien quisiere lo pasó por la cruz, ahora tenemos que pasar por la cruz. Pero es porque quería reinar y vencer a Satanás. Ha de trabajar conmigo, porque siguiendo en la pena también me siga en la gloria. Considerar que todos los que tuviesen juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo, texto que yo lo pienso siempre cuando rezamos la oración que compuso Pío XI después de instituir la fiesta de Cristo Rey, que dice: me comprometo a trabajar por cuantos medios pueda para que triunfen los derechos de Dios y de nuestra Santa Iglesia. Todos los corazones reconozcan vuestra sagrada realeza y se establezca así en todo el universo el reinado de vuestra paz. Una oración redactada por Pío XI. Después viene que los que más, si con juicio y razón, tendríamos que entregarnos al trabajo. Un trabajo es la conquista del mundo. Es el universal mensaje de salvación que tiene Cristo para el universo. Entregar toda la persona a este trabajo. Y los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio, no solamente ofrecen sus personas al trabajo, sino haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, hacen esta oración, que es una de las pocas que San Ignacio redacta él, y la propone al ejercitante. Los demás, los coloquios según que sintiere, según Dios le debe, que los coloquios son lo que el Espíritu Santo mueve el corazón, o lo que discurriendo cada uno por sí mismo con la gracia de Dios se le ocurra pedir a Dios. Pero hay unos pocos que son los que San Ignacio propone al ejercitante. Eterno Señor de todas las cosas, ven usted. ¿Y cómo se va a revisar ese concepto? Yo hago mi oración con vuestro favor de ayuda. Delante vuestra infinita bondad, que tienen otro atributo filosófico por lo visto, y delante vuestra madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, la corte, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, si actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Por tanto, el cristocentrismo de San Ignacio, que lleva al ejercitante al amor, a la humillación y a la pobreza actual, si Dios así lo dispone, y asuma pobreza espiritual a todo cristiano que quiera disponerse para venir en perfección, a lo cual está llamado todo cristiano. Es un cristocentrismo que hace participarnos, nos invita a participarnos en la cruz y la humillación de Cristo para la conquista del mundo y el triunfo de Cristo sobre todos sus enemigos, y porque le reconocemos nuestro Señor, su divina majestad, servicio de alabanza de su divina majestad. Y eso es, por eso, la idea de Cristo Rey, que es bíblica, que está en toda la tradición, desde aquel bellísimo himno, parece compuesto por un español, de Teodulfo de Orleans, que Gloria laus et honor divisit rex Christi redemptor, que se rezaba antes en Semana Santa, y unos versos preciosos, y tantas otras cosas. Todos los siglos ha habido cosas de esas. La afirmación de la realeza de Cristo, que hijos suyos espiritualmente, jesuitas en gran parte, sintiesen este movimiento del Espíritu Santo de hacer servir a la Iglesia, haciéndole madurar y progresar en la conciencia de la necesidad de afirmar que Cristo ha de reinar frente a la apostasía, o no queremos que reine sobre nosotros. Los devotos del corazón de Jesús dijeron: es necesario que Cristo reine, venga en tu reino. Y la conexión entre esta actitud que llevó a las consagraciones y a la fiesta de Cristo Rey y la espiritualidad de los ejercicios es una cosa clarísima doctrinalmente. Y aunque esto siempre queda en el misterio oculto, aunque hay algunos escritos preciosos, hay algo de los retiros del padre Ramier, hay el magnífico retiro espiritual del Beato Claudio, pero en fin, lo que ocurre a un alma cuando hace ejercicios queda en el secreto de Dios, ¿no? Pero, muy obviamente, y con todos los testimonios públicos de cosas escritas y hechas por dirigentes del apostolado de la oración, herederos del ferviente apostolado de Cristo Rey del padre Ramier, se ve como por aquí, desde los ejercicios, todo viene de Dios, y Dios lo hace en la Iglesia, no es cosa. Esto no quiere decir que la fiesta que estaréis es una fiesta jesuítica, esto es una tontería, sino la vocación eclesiástica esencial de San Ignacio al servicio de la Iglesia era la proclamación de la realeza de Cristo, ¿verdad? No sé si me explico, es como si dijéramos que el tomismo es una cosa dominicana. No, señor, la mayor gloria y don que Dios ha hecho a la orden de predicadores que fundó Santo Domingo es haberle dado el ambiente espiritual y para que en él surgiese el Santo Tomás de Aquino, que es de la Iglesia Universal, y así sucesivamente. Tampoco si pueden acaparar los carmelitas la espiritualidad de San Juan de la Cruz, pero tienen que dar gracias a Dios de que San Juan de la Cruz y Santa Teresa estableciesen esta corriente tan intensa del Carmelo reformado, que es de la Iglesia. La espiritualidad de Santa Teresa y la de San Juan de la Cruz son de la Iglesia, son doctores de la Iglesia los dos, San Ignacio podría serlo. Yo voy a terminar, y ustedes me perdonarán, pero voy a hacer una confidencia delante del padre Suñar, nuestro conciliario. El padre Holandis, que era un hombre muy obediente, el padre Moray me lo había a mí testimoniado, en las cuestiones más graves que tenía, planteaba siempre las cuestiones a los superiores. Aquí, en Roma, escribía Ledokowski o papá provincial. Reiteradamente había sometido esta cuestión: lo que yo tengo que hacer con los que yo formo, es imposible hacerlo sin refutar cosas que dicen jesuitas, sin criticar actitudes que tienen jesuitas. Porque si no digo, y esto que hace el padre tal, o esto que dice el padre tal, no es lo que yo enseño, creo que se equivoca, por ahí no va bien. De modo que tengo que criticar de los jesuitas. Entonces había todavía una idea de que las órdenes religiosas tenían que tener idem sapiamus, identicamus omnes, ¿no? Y que don San Ignacio, ¿no?, doctrinas diferentes no se admiten en la compañía y todo eso, ¿no?, que para que una orden en que predominaba el suarismo se pudiese ser tomista, hubo que decir que tenían libertad los que profesaban la distinción real, con tal que no insultasen a Suárez, hereje, o no exagerasen la importancia de la metafísica tomista. Así lo hizo el padre Martín, por ejemplo. Había una precaución de que la orden no pareciese un pandemonium, que cada uno dice lo que le da la gana. Y entonces el padre Holandis decía, yo me encuentro con que estoy formando la gente con estas ideas, que estas, están resumidas en pensamientos y ocurrencias, y en mi manera de ver la doctrina, que si no contradigo lo que les dicen los directores de la Congregación Mariana o los profesores del colegio, que a ellos digo, no, pues esto se equivoca el padre Tao, porque no es así, mira, estudio esto, no es así. Dice, lo he planteado siempre, y siempre me han dicho que tenía derecho a hacer lo que hago. Y me han dicho exactamente, hable usted con libertad. Con libertad. Que ya se ve que no se trataba, él no iba a hacer una campaña antijesuítica, pero iba a defender, por ejemplo, que la idea de Cristo Rey no era una idea de una manía de unos cuantos fanáticos integristas, los del reinado social, como les llamaron cuando se promocionó el movimiento antiintegrista en ciertos sectores del jesuitismo. No, los del reinado social. Y esto se decía 9 años antes de la fiesta de Cristo Rey de Pío XI, cuando la polémica del mal menor. Claro, pues. Dice, yo siempre digo, si no critico cosas de los jesuitas, yo no puedo formar, no os puedo formar a vosotros. Y siempre me han dicho, no, ya lo comprendemos, haga usted con libertad. Se lo aprobó todo el mundo, el padre Bakowski y los provinciales. Pues bien, ahora yo voy a criticar el cartel de la provincia de Cataluña, de la compañía, sobre el 55 centenario internacional. Hay un lema en catalán que dice, estimar y servir en todo. ¿Qué quiere decir? Amar y servir en todo. Bueno. El otro día yo hablé con esto del padre Roig del Campo, que es profesor de literatura y muy gramático. Dice, hombre, una frase que tiene complemento y solo se pone el verbo y se quita el complemento, no es la frase, esto no es una cita. Esto no es una cita, no hay derecho. Es como si dijéramos, perdón, cuando Pío XII, vuestro deber es el amor. Hombre, a vuestras esposas, o dice a los casados, Pío XII, no dice vuestro deber es el amor, haced el amor y no la guerra. Hombre, vaya una gracia. Deber de amar. ¿A quién? Hablando del amor sexual. ¿A quién tiene deber de amar un casado? A su esposa. Deber. Y lo dijo Pío XII. Pero no se puede decir, vuestro deber es el amor. Hombre, pues nada, ¿eh? Con poligamia iríamos mejor y con amor libre, pues queríamos más amor, a más gente. Hay que poner el complemento, el dativo o el acusativo. Porque la cita es esta. Contemplación para alcanzar amor. Última meditación ignaciana. Ver cómo estoy delante de nuestro Señor, de los ángeles y los santos que interceden por mí. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, después de todos los bienes que he recibido de Dios, porque Dios comunica sus bienes, ¿no?, a nosotros, y nos da, después lo va especificando, el ser, y la existencia, el entendimiento, y la gracia de Dios y todo. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, de Dios naturalmente, para que yo, enteramente reconociendo, con espíritu de reconocimiento de que Dios ha sido benefactor para mí, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Y claro que San Ignacio no negaría que el cristiano tenga deber de amar al prójimo como Cristo nos ha amado, ni negaría que tenga obligación de servir al prójimo, porque si Cristo vino a servir y no a ser servido, cuanto nosotros, por lo menos, no tanto como Cristo, servimos mucho menos que Cristo, pero no tenemos por qué ser menos humildes que Cristo, estaba al servicio. De modo que por eso se llama siervo de los siervos de Dios, el Papa de Roma. Servir, claro, que tienen que servir, todos los superiores eclesiásticos tienen que servir a sus súbditos, y cada marido a su mujer, y su mujer a su marido, y los padres tenemos que servir a nuestros hijos, etcétera, etcétera, y los profesores a nuestros alumnos, y los... Todo el mundo tiene que servir, hay el que no tenga espíritu de servicio hacia el prójimo. Lo que pasa es que aquí el texto no dice esto, y en esos tiempos de horizontalismo, y de Dietrich Bonhoeffer y de todas estas historias de un cristianismo sin Dios soberano, de donde ha salido el veneno que Casimir Martí nos quiere hacer tragar a los lectores del libro, no hay derecho a decir estimar y servir en todo. Pues no, en todo amar y servir a su divina majestad. El que no le guste la palabra majestad, que procure que le vaya gustando, porque si no, no podrá leer la Sagrada Escritura. Porque quoniam Deus magnus dominus et rex magnus, porque el Señor es un Señor grande y gran Rey por encima de todos los dioses que los hombres inventen. ¿Cuántas veces se llama Rey a Dios y al Mesías su Hijo en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues esto, San Ignacio es hombre de espiritualidad cristocéntrica, teocéntrica, de visión de Dios como majestad infinita, divina, poderoso, misericordioso, a quien nosotros tenemos que agradecer y en todo amar, irle y servirle, y darle todo lo que somos. El señorío de Dios, nuestro servicio, la espiritualidad que el padre Hernández llamaba de religión, no de temor, sino de religión. En todo amar y servir ese texto a su divina majestad. Es una petición que lo que pide es el ejercicio de la caridad teologal, es decir, del primer precepto al cual el segundo es semejante. El primer precepto, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí pedimos esto, y que lo hagamos este amor con espíritu de agradecimiento, porque Dios nos ha dado, nos ha amado primero, es San Juan esto. Y servir en todo a su divina majestad, que seamos fieles en el deber de religión, en el deber de culto a Dios, de servicio a Dios, de obediencia a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay antítesis entre religión y caridad. Esto está escrito en artículos de Manresa del padre Orlandis, que habrá que estudiar una vez. Por tanto, hoy lo que he querido decir, y lo he querido decir en polémica porque hace ver el problema, contra el actual intento de destronamiento de Dios, destronamiento del universo, de lo cual se sigue más fácilmente el destronamiento de Cristo de la vida social y de la historia humana. En este intento, el lenguaje de San Ignacio, el lenguaje de santo que podría ser declarado doctor de la Iglesia, es un rayo de luz, nos puede hacer sentir con deseo de cantarle los salmos y las alabanzas. La soberanía de Dios por Cristo. Y entonces, me parece, con esto ya se ve la congruencia, como San Ignacio, Dios le dio sus gracias para que a la Iglesia la fuese madurando ante los tiempos que venían para afirmar que Cristo debe reinar en el universo. Y mañana continuaremos explicando la historia bellísima de cómo madura, por fructificación de apóstoles del corazón de Jesús, mayoritariamente hijos de San Ignacio. para enlazar la conversación de ayer sobre el espíritu de San Ignacio en los ejercicios y lo que vamos a tratar hoy sobre la fiesta de Cristo Rey y el movimiento espiritual que llegó, que movió a la Iglesia, que llegó a ser la institución de la fiesta, tengo que retomar una idea que ayer dije muy fragmentaria. Cuando lo dije, cuando uno habla de ejercicios, está aprendiendo siempre cosas. Yo cuando dije que la meditación de dos banderas que viene después, el quinto día, el cuarto día, y no es propiamente dirigida a que el ejercitante se sienta llamado a la vida apostólica, viva institucionalizada o sacerdocio ministerial o vida religiosa, sino que discierna entre el llamamiento de Cristo a la santidad y las tentaciones del demonio que quiere engañarle. Y ciertamente supone la meditación de dos banderas que todo cristiano tiene que ser llamado a venir a perfección, santidad. Mientras que la meditación del reino, que es anterior, está antes de iniciarse las contemplaciones de la vida de Cristo en la segunda semana, parece muy inequívocamente dirigida a llamar al ejercitante al apostolado, ayudar a Cristo, trabajar con Cristo en la conquista de todo el mundo. Y entonces comentábamos con el padre Suñer que, claro, este llamamiento universal tampoco implica que el ejercitante tenga que realizar esto como San Francisco Javier, que tampoco, que fue al Oriente, pero no fue al Occidente, por ejemplo. Nadie puede trabajar en todo el mundo. Por tanto, hace pensar que realmente unos estudiantes de la compañía, sintiendo un anhelo de ir a misiones, y les daba pereza tener que estar tantos años estudiando allí en Baos, cerca de Toulouse, el padre Gautrelet les hizo entender cómo podían ejercer el apostolado entonces con el máximo fruto, cumpliendo sus deberes de religioso y su vida cotidiana de estudiante, con actitud orante por la conversión de todas las almas, por tanto. En este sentido, la conquista del mundo, esta vocación de la llamada del rey temporal, tiene una congruencia grande con lo que fue después el apostolado. Pero entonces, para soñar, me hacía notar una cosa, que esta oración del apostolado de la oración no es simplemente orar para que Dios con su gracia salve a los hombres. Es una oración en la que el orante, está clarísimo en los estatutos, desde siempre, pero en los que hizo últimamente en el tiempo del padre Rupe está todavía más claro. En la oración que propone el apostolado de la oración, es una oración en la que el apóstol de la oración y por la oración entrega su vida uniéndola con Cristo, víctima, sacerdote, y renovando su sacrificio en la Eucaristía. Es la unión de toda la vida nuestra con la vida de Cristo que se inmola en el altar por la salvación de los hombres. Es una unión vital con Cristo en su sacerdocio redentor. Esto es lo que explicaba siempre el padre Puig, y escribió bastantes trabajos sobre esto, algunos están en cristiandad, la unión vital con Cristo. Realmente, que la postulación sea esto, también podemos muy, muy formalmente relacionarlo con los ejercicios de San Ignacio, por esto que voy a releer ahora, fijaos bien. Mirar cómo este rey, ver a Cristo nuestro Señor, rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me sigue en la gloria. O sea, que el llamamiento de Cristo es venir conmigo. Es decir, no, tú ponte a trabajar o reza para que mi conquista del mundo funcione, que Dios envíe apóstoles a la misma. El que se sienta llamado, que venga conmigo. Sufrirá conmigo, tendrá la gloria conmigo. Es una entrega de toda la persona al trabajo en Cristo, con Cristo, es estar implantado en él, injertado en él, es ser un sarmiento vivo implantado en la vid. Siendo así, el espíritu de llamamiento, ya se comprende que este llamamiento al apostolado, que sería extraño que aquí llamase al apostolado y después a la perfección, no, es que no es ni más ni menos. El apostolado, a que sustancialmente llama los ejercicios San Ignacio, que tienen que poder ser hechos con fructificación tanto por quien está en matrimonio como por quien está en estado religioso, como quien está en virginidad, como quien está en maternidad familiar, en una familia cristiana. Quien lleva vida de apostolado asociado, o quien realiza sobre todo su vida en el testimonio de su vida personal, sin lo cual ningún apostolado asociado podría ser válido, según dice el Vaticano II. Para que esto sea así, quiere decir que para San Ignacio, y esto el padre Casanova lo destaca muy bien, entiende que todo cristiano está llamado a la santidad, y entiende que la santidad a que está llamado, que es venir con Cristo, es constitutivamente participar en la redención, participar en el oficio redentor de Cristo. Y esto es el ofrecimiento de obras del apostolado. Ejercicio excelente de todo aquello que llaman los ejercicios. Esto se ha escrito mucho, se está estudiando, este año en oración y servicio están saliendo, con motivo de la conmemoración ignaciana, referencias a la espiritualidad del apostolado de oración y los ejercicios. Esto que digo ya se ha dicho muchas veces y ya muchísimas otras, pero yo de todos modos ayer no lo sabía así, lo supe. Yo estaba perplejo de que parecía, no, es ser apóstol y ser santo no son dos cosas distintas, ¿no? Este primer llamamiento presenta a Cristo como redentor y quiere y nos llama a ir con él, a trabajar con él. Y esto es la oración, la entrega de la vida, la unión con Cristo, la incorporación de nuestra vida al sacrificio en la Eucaristía, según entendió tan perfectamente el padre Ranieri y los fundadores del apostolado. El propio apostolado de oración, desde que el padre Gotrelet lanzó el llamamiento hasta la manera como se fue plasmando el padre Ranieri, fue madurando. El padre Gotrelet no había insistido en el corazón de Jesús. Al padre Ranieri le pareció que el secreto de esta unión, en que el cristiano tomaba conciencia y quería ser fiel a ser sarmiento de una vida que es el redentor del mundo, participar en este sacerdocio de Cristo, pues fue el padre Ranieri el que lo hizo madurar con la idea del corazón de Jesús. Una cosa que alguna vez la he dicho, que algunos no, a lo mejor no la sabéis, es muy bueno recordarlo, porque yo lo he oído testimoniar al padre Mendizábal, que lo sabía pues muy en directo. Lo dijo en una reunión en Madrid, de esos dirigentes del apostolado. Hay un párrafo en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, muchas veces lo hemos comentado, que está haciendo que sí con la cabeza, un párrafo que uno dice, esto es el ofrecimiento de obras del apostolado, entendido como ejercicio del sacerdocio común de los fieles. Exacto. Es tan pasmoso que dice cosa providencial. Sí, cosa providencial, pero que además pues la providencia utiliza los medios más concretos y particulares. Un obispo italiano, un director del apostolado de la oración de Italia, le dijo, ¿por qué no presenta usted que el concilio diga esto? Y lo redactó según el espíritu de los estatutos del apostolado. El obispo le gustó lo que le daba este director del apostolado de la oración italiana y lo presentó a la comisión. Y gustó también que obtuvo el placet de cuando se iban incorporando enmiendas, y una cosa redactada por un director de la apostolado de la oración diocesano, no nacional, no sé, un jesuita italiano, se le ocurrió pedirle a un obispo, que era padre conciliar naturalmente, y el otro tomó el texto redactado por el director del apostolado, lo metió y salió entero en el concilio, o sea que ha salido, no podía haber salido el padre Puch, no podía haber salido el padre Rachel Campo, el padre Mendizábal, no sé si me explico, el padre Gartner. Es una cosa redactada por un director del apostolado, claro, la coincidencia es literal, que es una cosa, sale del espíritu de esto. Bien, dicho eso, es una razón de más profunda congruencia entre que el apostolado de oración fuese tomado a través de su explícita referencia al corazón de Jesús esta vocación que cumplió en la Iglesia de una forma tan excelente de ser un movimiento espiritual que más en el tiempo y en el espacio la cantidad de cosas escritas y de trabajos realizados y de peticiones suscitadas, más ha trabajado porque llegase a haber en la liturgia católica una festividad, una solemnidad ahora de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Voy a leer desde ahora textos de este libro del año 26, La Festa de Jesucristo Rey. El compilador es Genovesi, un italiano, y el libro está impreso el año 26, bajo la responsabilidad del Mensajero del Sacro Cuore. Es una publicación del Mensajero del Sagrado Corazón italiano al año siguiente de la Quas Primas. El libro tiene cuatro partes. La primera se inicia reproduciendo la encíclica Quas Primas, y poniendo algún otro dato, algunas, por ejemplo, la consagración del género humano al Sagrado Corazón, del Annum Sacrum, y una conferencia de un cardenal sobre el reinado social de Jesucristo. Esto es el preámbulo. La primera parte trata de la soberanía social de Jesucristo en el pensamiento de algunos sagrados oradores modernos. Ranier, Negre, Genovesi, Drif, Musto, Leonardi, Elia, Calot, jesuita francés, Enrique Rosa, Galloni, todos estos son jesuitas, todos. Venturini, dos artículos, tres artículos, etc. Un apéndice con un elenco de artículos publicados en los últimos años en revistas de la Compañía de Jesús, no solo del apostolado, Razón y Fe, revistas así, Jesuitas de París, sobre el reinado social de Cristo. La segunda parte habla de la fiesta, de la historia de la institucionalización de la fiesta. La tercera parte habla de los principales heraldos del movimiento sobre el reinado social del Sagrado Corazón. En primer lugar, el padre Ranier, al cual dedican dos artículos, uno una biografía y otro, diríamos, bibliográfico, literario, una producción escrita. Otro de un jesuita italiano, San Nasolaro, apóstol del corazón de Jesús, muy, muy fecundo en su apostolado, que secundó lo que habían creado en Parey por iniciativa del padre Drebón, aquel, el barón de Sarachaga, y después el matrimonio del Noayati, la señora Noayati, en Parey Demonial. Si alguno está en Parey, allí hay un museo del corazón de Jesús que se llama Hierón. Y crearon allí una sociedad del reinado social del corazón de Jesús, que colaboró mucho con el apostolado de la oración, que entonces estaba en Toulouse, todavía, para promover en todo el mundo que el episcopado pidiese al Papa la institucionalización de la fiesta. Y la cuarta parte trata explícitamente de la asociación del apostolado de la oración y el reinado social de Jesucristo. Son unos estudios exhaustivos, muy documentados, sobre todo lo que ha hecho el apostolado al servicio de la idea del reinado de Cristo. Bien, este libro, que hace días que lo tengo entre manos, y ayer estuve hecho rato otra vez mirándolo, tiene un problema insuperable que no tiene solución, vale más no planteárselo. Por gusto se lo leería todo, pero no hay tiempo, necesitaríamos unos cuantos días, ¿no? No hay cosas que sean inferiores a otras, nunca desciende de nivel, de tono ni de fervor. Tengo unos cuantos párrafos que he escogido un poco por coger alguno, y tengo que leer mucho. En el Observatorio Romano de 26-27 de diciembre de 1925, esto lo dice la introducción del libro, en un artículo de su director, conde Giuseppe de la Torre, se lee: el alto, claro, solemne documento, la encíclica Quas Primas, responde a un plebiscito de almas, cuál es el que, con el apostolado de la oración, se ha extendido, ha invadido más que lo que parece, pueblos y clases, responde a la consagración al Sagrado Corazón de las familias, de las instituciones, de las asociaciones y de las naciones, que da testimonio del espontáneo reconocimiento de la soberanía social de Jesucristo. Eso es del director del observatorio. Y bien, estas páginas, las del libro, las del prologuista, Genovesi, darán una idea de la acción desenvuelta por la Asociación Mundial del Sagrado Corazón para preparar la espléndida apoteosis de 31 de diciembre de 1925. En ellas, de hecho, son reunidos algunos aquellos artículos, sermones y conferencias que los padres promotores del apostolado de la oración y otros padres de la Compañía de Jesús publicaron en el Mensajero del Sagrado Corazón y en otros periódicos, o tuvieron en ocasión de congresos en los que tomaron parte. Nadie se maraville de encontrar repetidas muchas ideas. Casi todas las ideas están 15 o 20 veces en distintos articulistas. Por cierto, estas ideas están todas en la Quas Primas, y son artículos anteriores a la Quas Primas. Quiere decir que todo esto que Genovesi aquí reúne lo tuvo a su mano el redactor, pues personalmente, Aquiles Ratti, o alguien a quien él encargase el trabajo de redacción. El redactor de la Quas Primas tenía este libro encima de la mesa, porque todas las ideas de la Quas Primas, sin faltar una, están todas ideas que salen después del Miserentísimo Redentor. Aquello: mientras los enemigos dicen no queremos que reine, los devotos del corazón de Jesús dicen es necesario que Cristo reine, venga tu reino, que está en Miserentísimo Redentor, está aquí muchas veces dicho. Los títulos de la realeza de Cristo, la divinidad, la redención, la unión hipostática, están todos igual aquí en artículos, en conferencias dadas antes, el año 23 y 24, que en la encíclica. Yo he oído decir que el redactor de la encíclica era un jesuita belga, Van der Mesch, me parece, o algo así. A lo mejor se me ha equivocado la película. Me parece que he oído decir esto. Fiese quien fuese, utilizó todo este material. Hoy este material tenía fuentes anteriores, comunes, probablemente en el padre Ramier está todo. Evidentemente, este es un pequeño ensayo, porque si quisiésemos poner en su plena luz el trabajo desarrollado por el apostolado de la oración para promover el reinado social del corazón en el mundo, ocurriría retejer toda la historia de la Pía Asociación. Habría que reimprimir entera las colecciones de los 58 mensajeros del corazón de Jesús, editados en diversas lenguas, en las cuales en cada número se dan noticias y se relacionan los continuos progresos del reinado del Sagrado Corazón en los individuos, en las familias y en la sociedad. tampoco nos ha sido posible recoger aquí todas las conferencias y predicaciones hechas sobre este argumento por los padres directores del apostolado de la oración, por la simple razón de que no todas fueron escritas, es decir, además se ha hablado mucho y siempre se hablaba así. Bien, esto está en el blog. Entonces yo voy saltando y voy leyendo cosas, por ejemplo. Jesucristo y la sociedad. Un artículo de Genovesi, que es el compilador del libro total. Voy leyendo. Jesucristo es rey, la razón iluminada por la fe. La escritura y la historia dan de esto pruebas irrefutables. La realidad de Jesucristo es consecuencia necesaria del dogma de la encarnación. De hecho, la fe enseña que en Jesucristo, efectivamente, hay dos naturalezas, divina y humana, por la cual a la misma persona igualmente compete, con toda verdad, el apelativo de Dios y de hombre. Ahora, es como Dios y también como hombre que corresponde a Jesucristo el derecho de soberanía. Como Dios, porque la soberanía absoluta sobre todo y sobre todos es un atributo propio de la divinidad. Esto es lo que según Casimiro Martí habría que revisar. Como hombre, porque el Hijo de Dios, tomando nuestra semejanza, debía necesariamente ser la cabeza de la humanidad. Es el argumento de Pardamier. No se puede encarnar la segunda persona de la Trinidad para ser en el universo una cosa secundaria. Suponer que él se ha hecho hombre para confundirse en la masa común de los otros hombres es un absurdo inconcebible. Se ha metido en la masa de los hombres como uno de nosotros, totalmente semejante a nosotros, pero para ser el salvador de todos. Nuestro Redentor es el Hijo de Dios. Si Él es cabeza de la humanidad, será también jefe, cabeza de los pueblos y de las naciones. No podría legítimamente llevar el nombre de cristiano quien osase poner en duda esta verdad. Recuerda lo que dice la Quas Primas, que aunque Cristo no tuvo el designio de establecerse en el mundo como un rey temporal sobre las cosas temporales, tuvo otro designio superior para ser rey espiritualmente de los mismos reinos temporales, pero erraría gravemente quien negase que Cristo, hombre, tiene la soberanía sobre todas las realidades temporales. Esto está en Quas Primas, y es de sentido común, supuesta la fe. Curioso que cuando San Pedro le dice a Cristo que haga un milagro sacando un didracma de la boca de un pez para pagar un impuesto, para que no se creen escándalos, le dice que no tiene obligación de pagar el impuesto porque es el hijo del rey. Y lo pagan para no armar líos. No quería en aquel momento tener líos con inspección de Hacienda. En este mismo artículo, voy saltando, la primera blasfemia, el primer grito de rebelión, el primer carácter de la bestia apocalíptica que blasfema, San Juan nos lo presenta diciendo, le fue dada una boca para anunciar cosas grandes y blasfemias. ¿Quién podrá enumerar todas sus blasfemias, las de la bestia? Contentémonos de hacer un pequeño ensayo para ver las blasfemias de la bestia apocalíptica. La de negar toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. Por consecuencia, el Estado por sí mismo debe ser ateo. Por consiguiente, la religión no es un deber social, sino, a lo más, un asunto privado, y cada uno es libre para profesar la religión que quiere. El otro día vi un artículo en La Vanguardia diciendo, bueno, los obispos hablan de eso en los preservativos. Ellos son obispos católicos, que hablen para los católicos, que eso es en su intimidad de su conciencia, el Estado democrático y acepta que cada uno piense como quiera. Pero que no juzguen la autoridad del Estado, porque el Estado hace lo que da. Esto es Spinoza, Spinoza, Rousseau, el liberalismo tal como lo condenó Pío IX, ¿no? Como vamos a ver ahora mismo. Es claro que negando toda acción de Dios sobre las cosas del mundo y de los hombres, la Iglesia no podría tener un lugar como sociedad independiente. Y por eso la Iglesia fue considerada como seriada con las instituciones humanas, a las cuales el Estado determina y delimita sus facultades. Es decir, la Iglesia católica pertenece a la sociedad civil, ¿verdad? Pero todo lo que ocurre en la sociedad civil, el poder que regula, que es lo justo o lo injusto, es el poder del Estado, es el único poder que realmente en el mundo determina qué es lo que haya que hacer y que se pueda considerar lícito o lícito. No solo le limitó el poder, sino que sus ministros fueron obligados a oficios en abierta oposición con su misión de amor y de paz. Se quiso justificar con un principio que si se hubiese aplicado hasta las últimas consecuencias, llevaría a la total destrucción de la sociedad humana. Total destrucción de la sociedad humana derivada del separarse las sociedades de Cristo, que es una frase de León XIII, Magnum Sacrum. Y en la Quas Prima se repite. El Estado no conoce sino ciudadanos. Está muy bien, están solos a veces. El presidente de la Conferencia Episcopal, el nuncio es un ciudadano. El nuncio además será representante diplomático de la ciudad del Vaticano. Dice así, los hombres no trabajan por un bien común, sino que son hechos como átomos, autómatas en manos del Dios Estado. He dicho el Dios Estado, ya que si se niega a Dios, es natural que el Estado usurpe para sí los honores de la divinidad. Esto está perfecto. Si no hay Dios trascendente, ¿qué es lo que está? Por encima de los individuos y de los grupos, pues el poder no está. La otra hipótesis, cada uno sea Dios para sí mismo, el único y su propiedad, el anarquismo puro y simple. Pero esto es tan utópico que no funciona. Si no hay Dios en la sociedad, se le ha separado de Dios en la sociedad, el Estado es divino. Así la bestia apocalíptica quería ser adorada. Curioso, pues esto coincide exactamente con la interpretación de Rovira sobre la bestia del apocalipsis. Es la potestas antiteocrática, la potestas política funcionando en lucha contra Dios. El Estado moderno, efectivamente, pretende que él da origen a todos los derechos sin límites ni restricciones. El Estado de la cosa pública como fuente y origen de todos los derechos, goza de un derecho no circunscrito por límite alguno. Esto que es literal de Spinoza es una proposición condenada en el siglo, que condenaba el Estado liberal, que era libre de no hacer caso de la Iglesia y establecer en qué tenía que haber libertad y en qué no. Por ejemplo, cumplida la laicización de sí mismo, el Estado la extiende a todas las instituciones. Esto es la profundización de la democracia, el hacer estatalizar toda la sociedad. Usurpando las que dependen de él o las que usurpan. Por eso, las que el Estado usurpa como si fuesen estatales. Por eso se quiere laica a la escuela, otra proposición del sílabus, que después reiteró, me parece que sin citar el sílabus, Pío XI en la encíclica sobre la educación. Es que la manera de educar la juventud tiene que ser establecida por el Estado, tal cosa. Todo el régimen de las escuelas públicas, en las que, etc., puede y debe atribuirse a la sociedad civil. Todo esto está en sí. No es una violación de la más elemental justicia de los padres. ¿Qué padres? Se responde. Los hijos son, antes que nada, hijos del Estado y después de los padres. Ahora acaba de pasar esto mismo. Por otra parte, ¿no habían ya ellos declarado que la religión es algo que fue originado por la humanidad todavía en su infancia? Es decir, la idea de Dios sale de una humanidad inmadura. Y así vemos en las escuelas renovarse la estrategia de hacer lo que se hizo con la matanza de los inocentes, en que se les mata el alma. La escuela dice querer ser laica, porque la ciencia tiene que ser laica en homenaje al libre pensamiento, porque hay una oposición inconciliable entre la ciencia y la fe. Ya uno de los corifeos de la nueva doctrina, Víctor Hugo, en la novela Notre Dame de París, dijo: «Se sí quierásela, esto matará aquello». Es decir, la escuela laica matará a la iglesia. Y se llamó ciencia toda, y la ciencia matará a la fe. Llamo ciencia toda idea salida del cerebro de cualquier dilatante o las hipótesis a las cuales han sido impregnados prejuicios religiosos. Y llamarán sabiduría lo que es el colmo de la astuticia, atribuyendo a la inteligencia una libertad que no tiene, la libertad de errar. Tiene una posibilidad de errar, pero la libertad de errar no la tiene. Se laicizó la familia, desconociendo el carácter de sacramento del matrimonio, reduciéndolo a un contrato de compra-venta, proclamando lícito el divorcio, con todas las consecuencias del amor libre, etcétera, etcétera. Y va describiendo esta situación. Y entonces, a la riscosa, dice, vamos a por ellos, levanta la bandera. A nosotros, devotos del Sagrado Corazón, corresponde trabajar para destruir este reino del pecado y hacer volver en la sociedad moderna al reino del amor. Al grito blasfemo de los nuevos judíos, no queremos que reine sobre nosotros, como en el programa de San Pablo.